Nicolás Quirós, vocero del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT, y estamos acá este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para poner en manifiesto nuestra reivindicación histórica, que es la desprivatización del agua y la derogación del Código de Agua del año 1981. Y también plantear y exponer nuestras propuestas que están basadas en el buen vivir, están basadas en la gestión comunitaria del agua y en consagrar el agua como un bien común natural inapropiable. También reconocer los derechos de la naturaleza y así también generar un cambio social, un cambio estructural en la economía, en el modelo económico que haga retroceder el extractivismo y que permita desarrollar otra economía en los territorios, como la soberanía alimentaria, como la agroecología, y también que la población, las comunidades tengan acceso a agua potable para consumo humano y el saneamiento. Es importante avanzar hacia una concepción biocéntrica de la sociedad, del sistema, de la naturaleza, y para eso estamos acá, para dar esta lucha cultural, que es una lucha en el sentido común, que estamos dando día a día en comunicaciones, en las propuestas, en los territorios, en nuestras colectividades, para recuperar el agua para los pueblos y recuperar el agua para la naturaleza.